despreciaste, pero tú no lo creías, por eso me despreciaste. Pero tú no lo creías, por eso me despreciaste, apa.